En este año estamos conmemorando los 500 años de la Reforma Protestante. Esta fecha retoma el acontecimiento que tuvo lugar el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero predicó sus 95 tesis y las colocó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania. La Reforma Protestante realmente se basa en 5 grandes pilares, son llamados de solas, ¿no? Definidos como solamente la Escritura, en primer lugar, solamente la fe, en segundo lugar, solamente la gracia, en tercer lugar, solamente Cristo y finalmente gloria solamente a Dios. Esta semana, la lección de la Escuela Sabática va a hablar un poco sobre la fe de Abraham, hablando de la fe, de Romanos 4, 1 al 25. Y vamos a subdividir la lección de esta semana en 2 partes, ¿qué les parece? En primer lugar, vamos a hablar sobre la prueba de la justificación por la fe en el Antiguo Testamento, específicamente Romanos 4, 1 al 8. Y en segundo lugar, vamos a hablar cómo es que Abraham fue justificado, Romanos 4, 9 al 25. Entonces vamos al primer asunto, la prueba de la justificación de la fe en el Antiguo Testamento. Pablo subraya que la justificación por la fe es un conocimiento que viene del Antiguo Testamento y él lo habla, lo dice en Romanos 3, 21. Entonces, Romanos capítulo 4, versículo 1 al 18, Pablo demuestra que Abraham estaba de acuerdo con la justificación por medio de la fe. Esto todo fundamentado en Génesis 26, 5. Ahora, los judíos creían que las obras del gran patriarca lo habían justificado. El versículo dice así: por cuanto oyó Abraham mi voz, dice, ¿no?, la Biblia, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces allí hay aparentemente un texto para justificar todo esto. Los judíos consideraban que el patriarca había cumplido con toda la ley desde incluso antes que ésta fuera dada. Si todo esto es verdad, entonces Abraham, sin duda, ciertamente tendría algo de qué gloriarse. Sin embargo, Pablo desecha toda posibilidad al punto de que él plantea esta exclamación donde dijo: pero no ante Dios, en Romanos 4:2. Puede jamás nadie gloriarse delante de Dios. Por eso que Pablo, para él es impensable que cualquier persona, inclusive Abraham, pudiese tener algo de qué gloriarse en la presencia de Dios. El apóstol entonces ahora acude a la Biblia para probar su tesis. Aquel famoso texto, el versículo 3, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí Pablo está citando Génesis capítulo 15, versículo 6. Y todos los judíos de la época de Jesús habían comenzado a interpretar la fe de Abraham como un tipo de fidelidad que merece una recompensa. Entonces Pablo sabía bien esto y escoge deliberadamente Génesis 15:6 para probar precisamente lo contrario. El apóstol claramente comienza su exposición con Romanos capítulo 4, versículo 4 hasta el versículo 8. Y específicamente los versículos 4 y 5 dice lo siguiente: pero al que obra no se le da cuenta el salario con gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Miren ustedes, este texto fue muy claro. Esta referencia de Génesis 15 es una referencia a Génesis 15:6. Y no menciona aquí ninguna obra de Abraham, sino solamente su fe. No había obras, por lo tanto, Dios no le debía nada a Abraham. Al final de Romanos 4:5, el apóstol Pablo ha aprobado su argumento, pero no va a quedarse allí en caso de que algunos de sus detractores no lo entiendan claramente. Entonces ahora él va para otro ejemplo, para confirmar sus aseveraciones y saca a relucir la figura de David. Pero antes de ver lo que dice David, necesitamos examinar lo que quiere decir el término, aquel término famoso, contado por justicia, de Romanos 4:3. Pablo utiliza este término 10 veces en el capítulo 4 y 5 de ellas están entre los versículos 3 y el versículo 8. Y cuando esta palabra es usada en un contexto financiero, por ejemplo, significa colocar algo en la cuenta de alguien. En el preciso instante en el que alguien acepta a Jesús, quiero decirte con mucho cariño, y eso a través de la fe, Dios lo reconoce como justo. Amén. Ahora sí, vamos a hablar de David. Si Abraham era la persona más importante en la historia judía, David no estaba muy atrás. Era, junto con Abraham y Moisés, probablemente uno de los más reverenciados por el pueblo judío. Entonces Pablo nos dice que la fe de Abraham fue contada como justicia, mientras que en el caso de David, nosotros encontramos que Dios no cuenta sus pecados en sus haberes. Romanos capítulo 4, versículos 6 y 7. En unos pocos versículos, ahora el apóstol Pablo explica que la justificación tiene dos aspectos, uno positivo y uno negativo. Primero muestra la fe que es contada por Dios como justicia. Y en segundo lugar, Él no cuenta nuestros pecados contra nosotros mismos. El que acude a Dios a través de la fe están verdaderamente, dice, limpios. Amén por esto. Ahora vamos al segundo asunto. ¿Cómo fue justificado Abraham? Y ustedes pueden ver Romanos capítulo 4, versículo 9 al 25, va a hablar un poco más de esto. En Romanos 4, 9 al 12, Pablo continúa con el tema de Abraham. Y de todo este conjunto de creencias surgen dos preguntas que Pablo debía responder en Romanos capítulo 4, versículo 9 hasta el versículo 12, con sus Biblias. ¿Qué sucedió con Abraham? ¿No fue bendecido él a causa de su circuncisión? Esta es la pregunta que ellos hacían. Y el apóstol responde en los versículos 9 hasta el versículo 11. Él dice, no necesariamente, ya que Abraham recibió la bendición antes de ser circuncidado. Es decir, Dios bendijo a Abraham antes de su circuncisión. Luego le ordenó el rito de la circuncisión como una señal. En resumen, los gentiles o los que no eran judíos no necesitaban ser circuncidados para ser aceptados por Dios, ni para convertirse en miembros plenos de la iglesia. Ahora, ¿pero qué pasa con aquellos que ya habían sido circuncidados? ¿Cuál es su situación? Entonces Pablo responde esta pregunta en el versículo número 12. La circuncisión por sí sola no demuestra nada. Deben tener la misma fe que tuvo el patriarca cuando recibió la bendición de Dios. ¿Qué te parece? Ahora, Pablo deja claro en Romanos 4, versículo 13, que la bendición de Abraham vino a través de la fe y no de la ley. Esto quedó bien claro allí. Su lógica, más o menos, es la siguiente. En primer lugar, es cierto que ellos tienen la ley de Dios. Está refiriéndose aquí a los judíos legalistas. Pero también es cierto que todos, completamente todos, transgredieron sus requerimientos. Y entonces, en consecuencia, enfrentan el castigo por transgredir la ley. Por tanto, si no reciben ayuda mediante la aceptación de la gracia de Dios por medio de la fe, no tienen ninguna esperanza. Entonces, la fe, explica el apóstol Pablo, es el único camino de esperanza, es el único camino a la esperanza, ya que la función de la ley es señalarnos apenas nuestro pecado, según el versículo 20, y una especie más o menos de detector de pecados. El versículo 20 entonces dice, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Al final, el apóstol concluye en el capítulo 4 con una declaración evangélica, ¿no? Afirmando que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto en el versículo 25. Algunas aplicaciones al final de esta lección. Yo quería destacar dos apenas. La cuestión de fondo en el corazón de la reforma es cómo ser salvos. Lo importante no es atacar a los demás, es ayudar a los demás a mirar el mensaje bíblico con esperanza para su salvación. Piensen bien esto. Y en segundo lugar, ¿Cómo influye la experiencia de la justificación por la fe en nuestro trato con los demás? Sabiendo el trato que Dios nos ha dado, piensa en esto: si Dios te ha tratado tan bien, ¿cómo nosotros vamos a tratar tan mal a los demás? Finalmente, yo quería decir algo. Tenemos delante de nosotros esta magnífica noticia de salvación sin costo. Mucha gente aguarda ansiosa esa misma noticia. La pregunta es, ¿irás tú? ¿Iré yo? ¿Cuál es el compromiso que hay de tu parte o de parte de tu pareja misionera o de tu iglesia, de tu unidad de acción, para ir y contar esta buena noticia también a los demás? Oro por eso. Y que Dios te bendiga al ser un instrumento valioso al publicar estas buenas nuevas de salvación. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, cada persona que decide fielmente compartir esta gracia con los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención y quiero decirles, cada semana nosotros debemos renovar nuestro compromiso con el estudio diario. Maná, cada día. Cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.